Esto es Cali al ritmo del territorio. Capítulo 2, Ciudad Salvaje. Cali, ¿cuál es el ritmo del territorio? ¿El ritmo o los ritmos? Para Care Solano. Chicharras. Las chicharras, con su monótono latido, rumian los muros de las casas, como si quisieran vengarse del hombre que ha construido una morada sobre sus prados y charcas, como si intentaran enloquecerlo, introduciéndole la noche por los oídos. Bueno, en este momento estamos parados en lo que era un bosque seco tropical. Ya lo que nos quedan son individuos que se han sembrado en procesos de restauración, de personas que se piensan y se planean la ciudad desde un punto muy diferente al simplemente construir y llenar de cemento. Y por eso tenemos algunas cosas de bosque seco, pero lamentablemente el Valle del Cauca es un territorio que ha sido planeado territorialmente por una élite empresarial que simplemente vio en esa cuenca geográfica del valle del río Cauca un proyecto agroindustrial gigante, una zona para llenar de caña. Y el man se refirió al Valle del Cauca como el desierto verde. Es verde y vos pasas en carretera y ves árboles y se ve bonito y tales, pero realmente es un desierto porque el monocultivo se ha llevado todo. Entonces la biodiversidad se ha perdido, porque se han perdido esas conexiones. No hay cómo se muevan y se comunican especies que necesitan estar conectadas desde la montaña hasta el valle geográfico. En últimas, la ciudad también es naturaleza, construida de otra manera, o una manera, digamos, más a la imagen y semejanza del hombre y de cierta clase de hombre, pero es naturaleza que está allí. Termina siendo naturaleza. Me acuerdo una vez que fuimos allá al Chontaduro y detrás del Chontaduro está la laguna, no sé si la del Pontaje, que está vuelta a mierda. Pues ahí todavía está la naturaleza, ahí todavía están las maticas y cosas ahí. Y acuerdo que había unos chicos que vinieron de, que están como reinventando como muiscas, y ellos empezaron a hacer unos cantos y todos dijeron, aquí está la naturaleza que es, que está agonizando, pero está. Han cambiado muchas cosas y entre eso la laguna. Y hablo de la laguna, del Pondaje, y hablo del charco azul, que era un charco mágico, era azul de verdad, era la magia. La gente le tenía muchos mitos, muchos cuentos, pero cuando usted pasaba por ese espacio del charco, no lo veía verde o lleno de mugre. Era un charco azul rodeado por una vegetación espesa y por muchas clases de animales que los salían a saludar. Habían pájaros, iguanas, culebras, sapos de distintos estilos y otros cuantos animales que se pierden en ese entorno. Luego empezó a nacer el puchón, y el puchón ha desplazado muchas cosas. Habían peces y la gente pescaba en ese lago. Y los chicos se venían y se tiraban sin ropa a ese lago y nadaban allí, pero siempre con cuidado de no tirarse hacia mucho más allá, porque siempre decían que en el lago había algo, había un monstruo o algo así, que solamente mataba a los hombres. Y obviamente los hombres, los que aparecían ahí muertos eran los hombres. No era tanto los ojos, que sí. Al cual yo le estaba creando un cuento, es un cuento que me trae el recuerdo y también me trae la nostalgia, porque allí se encontraban las garzas, los peces amarillos, se encontraban los petirrojos, se encontraban el Cristo fue y un sinnúmero de pájaros que uno veía, chéverísimo. La bandada de patos que usted veía, silvestres que usted veía volar, no se compara con el desierto que se ve ahora en este momento. Se pierde diversidad, se pierden sonidos de lo que se escucha, hay más monotonía, entonces se escucha ciertas especies que ya van a ser dominantes y el sonido de ellas prevalece por encima del de otras. Ya no hay un montón de sonidos que interactúan y que te hace difícil como decir, escucho 1000 sonidos, 10 sonidos distintos, sino que ya empiezas como a decir, bueno, ya es la misma, la sierra por allá, ¿sí? Empiezas a escuchar incluso dentro de esos paisajes sonoros que están intervenidos, ya no escuchas solamente los sonidos naturales de los seres vivos, sino que empiezas a escuchar los sonidos de los carros, de todo ese tipo de maquinarias muy nuestras, con las que hacemos daño y transformamos los ecosistemas, y eso se percibe por completo en los paisajes sonoros. Tanto los ojos que se abren, tanto los ojos que se abren, tanto los ojos que se abren. Aquí está la naturaleza que está agonizando, pero está. Cali me suena a brisa, me suena a no sé, no tiene sonido la alegría, pero Cali tiene el ritmo de los ríos, Cali tiene el ritmo de la salsa. ¿A qué suena Nápoles? Uy, Nápoles me suena a caos. Thank you. Cali era muy viva. Cali tenía mucha vaina. Chipichape, eso era allá en el monte. Ir a la Universidad del Valle, uf, eso era lejísimos. La Univalle. Y aquí a donde nosotros estábamos, no estaban esas dos bombas de gasolina, sino que eso era monte y al lado acá no habían. Y había unos samanes grandísimos, los tumbaban para poder poner una terpel. Y al lado de acá, donde están las unidades, eso también era monte. Estaba Floralia y Guaduales. De resto, todo eso era monte. Y entonces nosotros nos íbamos a montear y a huevonear allá. Y la 14 de Calima, que era lo más jaja ahí. Uno veía las chuchas todavía salir por la Simón Bolívar. Bueno, la mano de lámparas, ¿no? Pero uno veía las chuchas, uno veía las... Los zorrillos, que ahora se ven, es en Ciudad Jardín, que las guavas, que los zorrillos. Pues claro, los maricas se metieron a panse. Lo que antes por allá no iba nadie, porque eso está lleno de guerrilla, marica. Cada arbolito que sembremos aquí en este lado de la montaña, cada reforestación, cada cosa que hagamos, va a repercutir en que va a haber más agua en Cali. Y pues el agua es vida y Cali necesita vida. Entonces sí, todos los proyectos que hagamos por esta zona de respecto de cuidar la montaña y de cuidar todas las especies que hay por aquí es súper importante. El Parque Nacional Natural Farallones ha sido uno de las zonas de vida, digamos, más importantes y se ha considerado así desde mucho tiempo. De hecho, es el segundo parque en la historia de Colombia que se declara como Parque Nacional Natural. Él está cuidando, digamos, la cordillera más joven de los Andes, que es la cordillera occidental, que está todavía en crecimiento. Es un pequeñito, o sea, los que no han subido ahorita a Pico Pance, si lo van a dejar para después les va a quedar más lejos, porque es una cordillera que está en movimiento, en crecimiento constante, es un bebé todavía. Uno tiene que hacer la crítica a la ciudad porque hace parte de un modelo de desarrollo con el que uno no está de acuerdo, ¿sí? Y porque, digamos, ambientalmente es cero sostenible y cero viable una ciudad, ¿sí? Y si quieres fragmentar la relación con la naturaleza, con de dónde perteneces, la ciudad, digamos, es un apoyo fundamental. Y en eso, digamos, el capitalismo, el modelo de desarrollo ha sido exitoso, ¿sí? Pero ¿quiénes viven hoy en la ciudad? ¿O cómo se formó la ciudad? Y si tú vas a ver el oriente de Cali, si tú ves los que estamos acá, ¿de dónde venimos? De los pueblos de alrededor, que no son capital, ¿ves? Que no es el centro. Yo he notado más, Vale, es que hay una cosa que suena ahora que no sonaba antes, y son las... ¿Ustedes han oído los geckos? Uh-huh. Esos que suenan como unas brujitas. Eso cuando yo era niña no se escuchaba. Y yo creo que es porque como han construido tanto alrededor de la ciudad, pues ellos se han ido desplazando hacia el centro, ¿no? Entonces veo muchos de esos animalitos, oigo esos animalitos, unas arañas que antes no se veían acá en la ciudad, pues se están viendo. Yo creo que es desplazamiento de esas construcciones. Empezaron a ver los conejos, las guaguas, las chuchas. En la medida que nosotros fuimos entrando y no echamos veneno, no los correteamos, no los matamos, no le tiramos los perros, porque el perro aquí es viejo. ¿Ya? Entonces, ahí se va recuperando la fauna, ¿no? Es la idea. Yo vivo en un barrio que hasta hace unos 50 años atrás era el límite de Cali. Cuando llegaba a ese barrio, de ahí hacia allá se veía monte y de ahí hacia allá lo que más se veía al fondo era la montaña de Farallones y por eso ese barrio se llama La Selva. Era un barrio que estaba completamente lleno de árboles, hasta ahí estaba construida la ciudad y hasta ahí se pensaba que llegaba Cali. Obviamente yo diría que ahora ese barrio es como el centro, una parte del centro de Cali, porque Cali ha crecido hacia todos los lados. Ya de selva le queda muy poco, sus jardineles sí tienen árboles gigantescos de bastantes años, pero ya no hay mucha diversidad, digamos, de la vegetación que recorre el barrio La Selva. En nuestras ciudades, por lo menos en Cali, Cali es una ciudad... pues que fue mucho más verde, pero que sigue siendo verde. Pero sí creo que las abejas, muchas especies meliponinis se han adaptado muy bien a la vida urbana y son muy exitosas. Y gracias a ellas, pues mantenemos cierta salud vegetal que fácilmente vos en un muro de concreto de estos que tienen esas piedras enormes, te puedes encontrar 5, 10 colmenas de abejas. Tienen una frecuencia. Ellas para mantener el calor de sus colmenas tienen que aletear muy rápido. En los apiarios hay unas frecuencias, yo creo que vibración increíbles, y pues expanden en su polinización y en todo. Nosotros podríamos entablar una relación con las abejas nativas urbanas que viven de manera natural acá, súper beneficiosa tanto para el medio ambiente como para nosotros, pues como nuestra forma de vivir la ciudad. La conservación deja de ser una ilusión, algo utópico, y se convierte en algo real cuando pasa a las comunidades, cuando deja de estar en entidades y pasa a la comunidad, cuando la entidad gubernamental o no gubernamental simplemente da unas pautas y da unos materiales, por ejemplo, de semillas para sembrar, y hace un acompañamiento, pero quien siembra y quien siente las ganas de recuperar su entorno es la comunidad. Hablábamos que hay que echarle tierra, pero ¿cuál tierra? ¿Cierto? Y luego decíamos, bueno, ¿y el abono a dónde lo vas a echar? Porque si hacemos abonera en nuestras casas, ¿y luego para dónde? ¿Para dónde vamos a echar las composteras? Entonces ya yo le mencioné a Marcela y dije, ¿sabes qué es lo más bonito de eso? Que democratiza la salud del suelo. Va a ir a echarle a cualquier planta abono, independientemente si es tuyo o no. Porque como ya está amontonado eso en tu casa, estoy diciendo, y este abono o lo empieza a compartir, o lo empieza a regar las rosas de al frente, o el palito del parque. Entonces empezó a hacer un cuidado por la naturaleza de forma indirecta. Entonces mira lo que hace una berraca huerta. Semilla libre, la semilla vital, la semilla que está en todas las manos y que no tiene propiedad. Y así es la vida. En la vida no existe la propiedad, ni en el amor, ni existe en el alimento, ni existe en la tierra, es decir, el árbol, el río, no está preguntando a quién le da, ellos están dando. El bosque seco tropical es un ecosistema de tierras bajas, normalmente está en una franja altitudinal que va desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta máximo los 1200. Es uno de los ecosistemas más transformados a nivel mundial. Nos queda solamente un 1% de ese ecosistema, bueno, un 8% a nivel mundial, y de ese 8% que queda a nivel mundial, nosotros solamente tenemos un 1% dentro de Colombia. Pues cada vez estamos aporreados de ese bosque. Acá en Cali nos queda lo que les decía, los colores de las flores, y de hecho ahorita lo estamos viendo, está en floración el guayacán y los gualandáis. Entonces vemos a Cali de morado, de rosado, de amarillo, que son los colores de sus flores, y eso es parte de un poco de lo que es el bosque seco. A Cali le quedan las ceibas, le quedan los samanes, los chiminangos, le quedan aves asociadas a ese bosque seco, y bueno, quien no se llena de regocijo a ver un gualandá y un guayacán florecido. Entonces, eso era lo que pasaba. Cali era muy diversa y tenía muchas cosas. Ahora es que él ha ido comiendo el cemento. Pero partimos del inicio de lo que estábamos hablando. O sea, la Cali fue hecha por un poco de colonos. Pero esos colonos eran, por X o Y motivo, eran rurales. Baldío. En la carnicería cuelga el tronco de la res desollada, como un fuego vegetal por la cara sombría de las vendedoras de flores rebrilla el rojo de las rosas, entre el griterío cantan los pájaros y la cáscara de plátano se tuesta bajo el sol de la tarde. Bachué, señora del agua, enséñame a tocar la fina pelusa bermeja del zapote, a ver la sal brillante en el oscuro lomo de la trucha. Vestido con el pelo de las bestias, los pies cubiertos de un retazo de piel de toro, me detengo junto al baldío, donde el verde fértil de la maleza firma, en el corazón mismo de la ciudad, una pervivencia salvaje.